abrazarte otra vez y tenerte por siempre al lado mío. Si tú no estás, baby, me siento perdido. Ven a mí que eso no tiene sentido. Vuelve que me siento vacío. No puedo disimular, si tú no estás aquí no sé ni cómo actuar. Mata la soledad y solo el vacío ocupa tu lugar. Vuelve, todo me huele a ti, todo me sabe a ti más. Vuelve, que aquí espero por ti más. Yo no sabía que si iba a pasar cuando te fueras, que lo diría, que un hombre como yo por el amor sufriera. No sabía. Si supieras que lo único que hago es pensarte. Si supieras cuánto ayudaría por besarte otra vez y tenerte por siempre al lado mío. Si tú no estás, baby, me siento perdido. Ven a mí que eso no tiene sentido. Siento vacío. Siento que fallé, que me equivoqué, que no te valoré cuando te tuve. Cada acto tiene su consecuencia y ahora brillas por tu ausencia. Bebé, todo me huele a ti, todo me sabe a ti más. Vuelve, que aquí espero por ti más. Yo no sabía que se iba a pasar cuando te fueras, que lo diría. Pensarte, si supieras cuánto ayudaría por besarte otra vez y tenerte por siempre al lado mío. Si tú no estás, baby, me siento perdido. Ven a mí que eso no tiene sentido. Vuelve que me siento vacío. Álvarez, el dueño del sistema, musicólogo Menes, The Gold Edition, el imperio de la NASA, el camino para cima, on top of the world music, flow music, la maquinaria. Estoy aquí esperándote, bebé.